Hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí en la Rueda Cartonera, en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara. ¡Órale! nuestro programa Historia y Más. Mi nombre es Enrique Gutiérrez. Y primero que nada, mi compañero Miguel, tenemos aquí invitados a ciudadanos de la rueda, Nora. Nora Caro, qué gusto que estés con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Órale. Y también está por aquí Ramiro Lomelí, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda? Buenas tardes a todos. Qué chido que nos acompañan, ¿eh? Bueno, vamos, antes de dar inicio a nuestro programa de hoy, tengo tres avisos parroquiales que tengo que transmitirlos, porque si no luego, la Santa Inquisición, ya ves que son cabrones. Te regaña el cura. Me van a perseguir y pues no. Órale, el primer aviso parroquial, le dedico todo mi cariño y afecto a mi hermanita Laura Delia, que está en La Paz, Baja California. Les comento así rápido, lo que pasa es que ella tiene un problema oncológico muy grave. Ella cayó en esa enfermedad después de que yo había caído, me levanté. Ha estado luchando contra ese mal cerca de 5 años y parece que la va logrando. Y le mandamos buena vibra, ¿no? Claro. Para que se restablezca. Y en la primera que tenga una lana, pues la voy a visitar. Ya, muy bien. Sale. El otro aviso parroquial es que hoy es la posada aquí de la rueda. Sí. Ahí Sergio Fox nos obsequió. Sí, nos donó una de Torres 10, pero pues no creo que podamos con ella. ¿Verdad? No. Mucha es, torre. Sí, o sea, si eso lo hubiera hecho hace 20 años, cuando yo era... Tenía hasta diplomado en esa carrera que me costó muchos años mantenerla. Ganaste los 10 tragos libres de Guadalajara. ¿Quién me hubiera durado? En tu juventud. Así, hombre. Órale, y ya el último aviso es que, miren, un amigo mío, Martín, a quien le mando hasta allá hasta arriba un abrazote, hace unos 2 años me mandó esta lista de las 50 mejores canciones de todos los tiempos, ¿sí? Y bueno, esta lista posteriormente se modificó y yo lo platicaba con él y coincidíamos mucho con el número uno, a él le gustaba mucho esa rola. Y bueno, oíamos las canciones y platicábamos, ¿no? Como lo que vamos a hacer ahorita, ese ejercicio que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Entonces, para dar inicio, diremos que el 9 de diciembre de 2004, en el número 963 de la revista inglesa Rolling Stone, fueron publicadas la lista de las 50 mejores canciones de todos los tiempos. No estamos hablando de género musical, no estamos hablando de estructura musical de la melodía en sí, o la letra, ¿no? No se trata de eso, se trata de que la revista Rolling Stone, que es la que es más prestigiada en ese tema, hace una estadística con las disqueras, las ventas, popularidad, pum, pum, pum, pum, pum. Y las que salieron pues en esa lista, hoy nos vamos a chutar 20. Yo estoy muy ofendida. ¿Por qué? ¿Ahora por qué? No está Santana. Bueno, vamos a toma nota, Yair, por favor, porque sí, aquí vamos a levantar una pinche acta de sí, su chingada. Sí. No están varios. No, pero no, imagínate, tampoco yo vi a los Bee Gees, por ejemplo. Ah. Fíjate. O sea, tú dices, oye, ¿qué onda? Espérame. Melody, por ejemplo, en el 72 andaba rifando. Sí, la primera época de Bee Gees. Sí, más o menos. No, desde yo comencé la broma, que fue la primera que yo conocí. Gilbert O'Sullivan, por ejemplo, tampoco está. Bueno, pero pues... nos cae gordo. Si no se vendía, cabrón. Bueno. Bueno, pero necesitamos una guía para hacer el programa, ¿verdad? Podemos hacerla pedazos si queremos. Eso también, pero nos salimos de ahora sí que del formato, ¿no? El formato ya lo tenemos elaborado. Son 20, vamos a seguir la secuencia, vamos a seguir un pedacito y vamos a escuchar el comentario de todos ustedes, ¿sale? Claro. ¿Estamos de acuerdo, Miguel? Claro. Órale. Entonces, continuando, nos dicen que esta lista fue diseñada por 172 críticos, músicos y expertos de la industria discográfica. La reedición fue publicada el 7 de abril de 2011 y es la versión más reciente. Y fíjate lo curioso aquí, en esta nueva versión, bajaron al número uno y subieron a Bob Dylan. ¿Pero a quién bajaron? Bueno, pues no te puedo decir la número uno ahorita porque pues es una sorpresa, ¿no? Ah, claro. Sí, ya cayó. Dentro de la lista que estamos claro, aquí. Claro. Ok, y también bajaron La de Freddie Mercury, ¿cómo se llama? Yair, Yair en los controles, Freddie Mercury canta... ¿Rapsodia Bohemia? Que Rapsodia. Ok, esa la bajaron al número 15 de donde estaba, estaba creo en el 5 o algo así, por aquí lo tenemos. Bueno, el caso es que la gente se empezó a quejar bien gacho, ¿verdad? Contra la pinche revista esa, por haber hecho esos movimientos, ¿no? Sobre todo, fíjate que yo creo que Queen, independientemente si sea del gusto musical o no, yo creo que era un fenómeno ese cuate, ¿verdad? Yo no era fanático de Queen, por ejemplo, pero cuando escucho esa rola, digo, ah, caray, como pues, que tiene un no sé qué, qué sé yo, ¿no? Su introducción de lo operístico en el rock, pues es, no es cualquier cosa. Así es, un fenómeno. Sí. Bueno, bueno, de hecho Queen era muy amante de cantar con Montserrat Caballé, la cantante catalana de ópera. Sí. Eran muy de hecho, compas. De hecho, cantaron la de Barcelona, ¿no? Sí. Barcelona. Sí. Y él admiraba mucho a Montserrat. A la Montserrat, sí. De hecho, que cuando le dio sida fue con ella. Ella sí. Y bueno, cuando se enteró. De hecho, con lo que dice Ramiro de la ópera, sí, por ejemplo, Dahoud también hizo su ópera rock, ¿no? Sí. De Tommy creo que se llamaba. Fue la introducción de un concepto, digamos, musical, operístico, ¿no? Me encanta. Espérame, Miguel, a ver un tiempo ahí. Pues no, que no sabías nada de esto, de este tema. Me estaba vendiendo piña y yo, ¿qué voy a decir? Fíjate, ¿sabes más que yo? No, para hay nada. Que ser modestos. Y se apellida demasiado. Sí. Órale, a ver, Yair, en los controles, Yair, ¿ya estaremos listos para aventarnos la número 20? Órale. Yo voy, ¿pero más cuál o es? Yo voy más o menos como ¿sí la 23. Dijiste? Bueno, es que tengo que dar la introducción. Ah, okay. Lo más bonito es la introducción, es que se te grabe esa onda. Ok, la número 20 es de los Beatles, de 1970, Let It Be. Sale, vamos a escuchar un pedacito a ver qué nos recuerda, ¿no? Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though there may be... Los Beatles, los virotes, decíamos nosotros, ¿no? Por allí va, ¿no? Fue un grupo de rock británico formado en Liverpool durante los años de 1960. Desde 62 hasta su separación en 70, estuvo integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Y está considerada como la banda más importante del movimiento contracultural de la década de los 60 y de la historia de la música. Sí, claro. Este fue su último disco, por cierto. ¿El de Let It Be? Let It Be. Ah, órale. Sí. ¿A poco? Sí. Sí. Ya una producción totalmente de estudio. Ah, sí, muy sí. Cuidada, muy... Sí, y con mucha incidencia de un productor que se llama Phil Spector. Que creo que incidió demasiado en ese disco. Y parece ser ya más un disco de él que de los Beatles, ¿no? Sí, de hecho, Let It Be se filmó y no salió primero, salió Abbey Road. Y luego después salió Let It Be. Pero fue primero... What does Let It Be? A mí lo único que me gusta de los Beatles es que vinieron con María Sabina, tragaron hongos y se educaron. O sea, de ahí en fuera, es lo único que me gusta de los Beatles. A ver, acuérdame, ¿qué significa Let It Be? ¿Déjalo ser o qué significa? No Let me acuerdo. Let It Be, sí. Déjalo ser. Bueno, es una canción que refiere Paul McCartney a su madre, ¿no? Y su relación con su mamá y sus recuerdos en su... en su niñez y no sé qué más. Algo así. Oye, cuando vas a las terapias, lo primero que te trata de arreglar el loquero es tu relación con tu madre. No, de ahí emana todo. Imagínate lo importante que es esa onda, ¿eh? Claro. Y bueno, sí, pegó mucho, ¿no? Demasiado. Bueno, pues, y como decíamos de Queen con respecto a lo operístico, que fue una, pues, una ocurrencia pues de Freddie Mercury y que les costó trabajo que les aceptaran la disquera. Pues con lo, o sea, el digamos, lo que aportaron los Beatles fue rescatar mucho de la música clásica, que en la música académica ya estaba totalmente superada. Sí. Y que ya nadie tocaba. O sea, la interpretaban, pero ya no componían, digamos, en términos clásicos. Ya aparecía la música concreta, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron los Beatles es retomar lo clásico en la música y convertirlo en algo pop. Y fue digamos, en términos culturales, pues fue en cierta manera didáctico. Esa es una democratización. Y sentó las bases para, digo, uno escucha a Oasis, que son, digamos, más recientes, pues sí. Estás escuchando a los Beatles. Sí, con su versión actual, ¿sabes? Claro, y escuchas sí. Muchísimos grupos actuales y estás escuchando a los Beatles. Que hay esa influencia, ¿no? Claro. Por así decirlo, sí, ¿no? Ellos sentaron. Sí. Que claro, ahora se escuchan mucho más, pues con la tecnología y con menos cargas ideológicas, entonces música más ligera, más de felicidad, más digerible, sí, no, sin gasolina. Órale. Sin gasolina, sí. Porque uno escucha, por ejemplo, Led Zeppelin, mucha gasolina, ¿no? Sí. Sí. Sí. Y otras sustancias. Sí. Órale, pues ya chingamos, ya la 20 ya. Ya, eso. Órale, vámonos con la 19. Que yo la verdad no me acuerdo de esta rola de Elvis Presley de 1956. Hot Dog. A ver, parece Hot Dog, man. No, sí, esa es una canción que ya había sacado de los blueseros. Hound Dog. De los blueseros, pues aquellos los negros, sobre todo Mama, Big Mama, ¿no? Sacó esa canción. Le pusieron otro ritmo, le pusieron sí. Bueno, Robbie. Acuérdate que Elvis Presley tocaba música de negros, esa era la crítica que tenían. Claro. Órale. Y era un blanco sí. Con voz de negro. Con voz de negro. Y esa de Hound Dog es yo la vi en un YouTube con Big Mama. Una blusera negra sí. Que cantaba, pues. Pero una señora enorme. Sí, sí, sí. En todo sentido. Esta Big Mama. En todo sentido, sí. Sí. Pues órale, Yair, vámonos. Porque tenemos que irnos a la posada. Y está muy lejos. You ain't nothing but a hound dog. You cry all the time. Pues aquí estamos para decir algo sobre Elvis Aaron Presley. Él nació en Mississippi el 8 de enero de 1935 y murió en Memphis, Tennessee, el 16 de agosto de 1977. Conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, ¿verdad? O sea, no es simplemente María. Es o el bizcocho, le decían. Anda, o Mr. Caderas. Sí, fue un cantante y actor estadounidense considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX y fue apodado como el rey del rock and roll. Hizo películas, pues sí. ¿No? Nos acordamos de sus películas sí. De guerra, ¿no? Bueno, yo ahí hizo una en Acapulco, ¿no? Sí. Creo que sí en Acapulco. Cuando cantaba hasta Guadalajara. Guadalajara y con sí. su sombrero charro. Sí, sí, visto. Guadalajara, Guadalajara. Malísimo. Guadalajara, Guadalajara. Zapopan decía. Sí. Pues, ¿cómo no? Iba a ser blusero el Elvis y vivió pues en el Mississippi. Nació en el Mississippi, es en la plena cuna del negra, ¿no? Del blues. Y sí, pues, sus influencias. Y pues hay que ser blanco, ¿no? Para hacerla en Estados Unidos. Yo creo que es comparable, el fenómeno Elvis es comparable al fenómeno Rolling Stones, que pues eran unos imitadores de Ray Charles, ¿no? Pero pues blanquitos, pues, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, fíjate, de hecho, cuando toda esa ola inglesa que se vino a Estados Unidos, dijeron, pues, ¿de dónde sacan tanta creatividad? Y los ingleses le dijeron, pues, de su patio trasero. Claro, sí. De los bluseros negros que ustedes despreciaron, sí, ¿no? Sí. Entonces, toda esa influencia blusera es inglesa, es de los negros de Estados Unidos, ¿no? Sí. Como Muddy Waters y todos ellos. Que están influenciados por los gringos. Decía un amigo mío, no, a mí lo que me cae gordo de los gringos es que son unos pinches racistas y los pinches negros que no aguanto. Dice. Pero es lo que dice Ramiro, tenía que ser blanco para que pegara. Sí, claro, tenía para que venir, se miraran en él. Tenía que venir el rock en español a México para que le dieran chance a los mexicanos. Órale. Es el malinchismo, ¿no? Llamado. Sí, pues son medios gachos esos cuates. Nos vamos a ir con la número 18 que se llama Maybelline. De Chuck Berry, esta es de 1955. ¿Sale? Vamos a escucharla ahí, gracias. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. Rolling on an open road, nothing outrun my V8 Ford. Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. Rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Charles Edward Anderson Berry nació en San Luis, Missouri, el 18 de octubre de 1926. Y falleció también en Missouri el 18 de marzo de 2017. ¿Qué? ¿2017? ¿Todo eso vivió este cuate? ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto? Hasta el 2017 se murió. ¿Por qué no se murió antes? Sí. No entiendo, pero bueno. No, más conocido como Chuck Berry, fue un cantante, compositor, intérprete, guitarrista estadounidense. Es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, siendo uno de los pioneros de dicho género musical. Claro, sí. Ahí empezó el rap. Yo creo que muchos le deben a Chuck Berry, John Lennon y Bruce Springsteen también, que lo idolatraba. Bueno, ahí faltó el de Betty One, ¿cómo se llama? El cantante, el de Mujer Bonita, Pretty Woman. Roy Orbison. Ahí deberían estar. Órale. Ahí en esta lista. No, sin problema, Ramiro. Aquí no hay problema de estacionamiento, ni de horario. Ni de... Me despido. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias por acompañarnos, Ramiro. Hasta luego. Suerte, Órale. Pues nos vamos con la 17, que es la que más le gusta aquí a Miguel. A ver. Es una canción de Jimi Hendrix de 1967. Purple Haze, ¿qué será? ¿Neblina? Déjame leerlo. ¿Neblina morada? No, es como azul. ¿Como bruma? Azul violeta. Ah, órale. Órale, pues vámonos con esa de Jimi Hendrix a ver qué onda. Que a mí no me gustaba mucho Jimi Hendrix. A mí sí me gusta. Mm-hmm. Órale, estábamos con James Marshall Hendrix, alias Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Conocido en Seattle, Washington, como Johnny Allen Hendrix. Ese fue su nombre de pila, ¿no? Digo, así sí. Se dice, ¿no? Nombre de pila, a lo mejor es de pilota o no sé. El caso es que fallece en Londres el 18 de septiembre de 1970. Oye, pues a los 27 años. Jovenazo, ¿no? Sí. Hay una anécdota muy, muy marcada de Jimi Hendrix que lo rescató el que era bajista de Eric Burdon y los Animals. Ajá. Lo rescató y este fue su productor y dice, quien toque Hey Joe, como yo, a mí me gusta, ese es un excelente. Y escuchó a Jimi Hendrix. Entonces él se lo llevó a Inglaterra y Jimi Hendrix le dijo, me voy. Con la condición de que me presentes a Eric Clapton, porque él admiraba a Eric Clapton. Entonces se presenta allá en Inglaterra con Eric Clapton, y pues él era un total desconocido, Jimi Hendrix, y se avienta un palomazo ahí, con una canción de Killer, no recuerdo qué es el otro. Un palomazo, ¿eh? Sí, se lo aventó, y esa canción era difícil en el blues, y Jimi Hendrix la tocó como si nada. Y Eric Clapton se quedó con la boca abierta porque a él le costaba trabajo esa interpretación. Sí, claro. Entonces imagínate, ahí fue la leyenda, dice, ahora sí Jimi Hendrix derrotó a Dios, porque decían que Eric Clapton era el Dios, así le decían. Bueno, para ellos. Pero para lo que ellos. Te quiero decir era la gran maestría que tenía Jimi Hendrix. Él está reconocido. Como el número uno. No ocupa ni siquiera mi reconocimiento, para mi madre. El mejor... Jimi Hendrix, ¿verdad? No hay discusión, ahí nunca he escuchado yo... Y después el segundo lugar, pues ese es muy discutido, pero para mí Jimmy Page es el que sí, el de Led Zeppelin. ¿Y quién se ponía más loco de los dos, Hendrix? Yo creo que Hendrix se murió de una sobredosis. Bueno, se ponía más loco Hendrix, por eso es el número uno, ya se acaba la plática con eso. Órale, nos vamos a la número 16, órale. Esa me gusta un chorro desde que estaba morrito. Los Beatles. I want to hold your hand. Órale. Esta me gusta. Ahora no le gusta. 1963. No, siempre me ha gustado. Son bonitas las canciones. Siempre me ha gustado esa rola. Son como anecdóticas. Sí, ¿no? Estamos en el programa ese de Nuestros Años Maravillosos. Ándale, ¿sí te acuerdas, no? Que sí, ponía una rola y estaban bien chavitos. Y luego fueron creciendo y luego les iban poniendo las rolas del hit parade de ese tiempo, ¿no? Sí, sí. No escuchamos nada. Pues ya aquí Miguel nos ilustró sobre Paul McCartney. Esa rola es de Paul McCartney, creo. A ver, vamos viendo. Pues acuérdate que firmaban Paul, es de John Lennon. John Lennon, Paul McCartney. Sí. Ahora hay discusiones un poco porque Paul McCartney quiere como cambiar esos derechos, que sea Paul McCartney Lennon, porque son Lennon McCartney. Sí, sí, sí. Vaya, es el dinero. No se llenan pues de dinero. Todo es cuestión de una lana. Órale, pues nos vamos a la número 15. del grupo The Clash, que nunca he escuchado, no me acuerdo yo de The Clash, no sé dónde andaba. Okay. En 1980 no sé dónde andaba, no escuché a The Clash, con London Calling. Dando una clase. Sí, no, Yair, él estudia piano, estudia... Bueno, y nos estabas violón. Ahorita comentando de que este grupo de Clash era de la vertiente del punk, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, es los rockeros, ¿qué me dicen? Los... Sí. Sí, o sea, una ruptura de los rockeros, ¿no? Abrieron otro género y sí, pues... Es... De hecho había bandas, incluso callejeras, ¿no? De punqueros y todo. El grunge, sí. ¿Sí te alcanza a ir en seguir aquí? ¿No, el verdad? Crunch. El crunch. Órale, bueno, The Clash fue una banda británica de punk que estuvo activa entre 1976 y 1986. 10 años. Órale, el grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera ola del punk. Punk, se oye medio punk, ¿no? Originada a finales de los años 70 y a diferencia de la mayoría de las bandas punk que se caracterizaban por su simplicidad musical, o sea, tenían algo en especial, ¿no? Así lo entiendo, así lo quiero entender. Pues sí, como era el punk, pues ahora tenía ciertos ritmos diferentes al rock, pues. Abrieron un nuevo género, ¿verdad? Sí. Digamos un subgénero, como dice Yair, ¿no? O sea, las disidencias siempre dan frutos interesantes. Órale. Bueno, vamos con la número 14, la catoche, que es Blowing in the Wind de Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Y que empieza a hacerse, órale. Bueno, aquí como les comentaba, los que comentaba, pues que Bob Dylan fue uno de los pioneros del folk, uh-huh. Que tenía también sus artistas o sus cantantes tutelares, que no recuerdo quién era el que siguió sus pasos, ¿no? Pero básicamente se consideraba como música de protesta, poeta, y aparte de eso, bueno, era guitarra y armónica, era lo básico de Bob Dylan. Órale. Pero cuando Bob Dylan cambia a guitarra eléctrica, porque todo estaba renovándose. Sí, sí, sí. Tuvo una que lo abucharon hasta que se cansaron. A morir, pero él siguió, ¿no? Y una ahora caja, su música. Una caja de jitomates ahí. Sí, pero él siguió con su voz de croac, como los sapos, así. Siguió cantaba. Hasta que le dieron el Nobel. Órale. Sí, y lo rechazó. Y lo rechazó. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo. Nobel de literatura, qué barbaridad. Esa canción sale en una escena de la película de Kill Bill, cuando el hermano de Bill está esperando al personaje de Uma Thurman para matarla. Está sentado en una traila y se oye esa canción y es así como de, como triste, ¿no? Todo es sórdido. Pero fíjate que esa canción siempre empieza con una pregunta, homie. O sea, haz de cuenta, y eso fue lo importante de Bob Dylan, que era poeta y que siempre se planteaba, no te decía las cosas, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Para que tú te cuestionaras en una respuesta, ¿no? Sí, algo así como la imagen de John Lennon, ¿no? Algo así para por el estilo, ¿no? How many times, con cuánto tiempo tiene que pasar para que los cañones dejen de tocar. Por ahí iba el rollo de Bob Dylan, ¿no? Y era una rolita que en aquellos tiempos que empezaba yo con agarrar una guitarra, pues todo el mundo la queríamos tocar, ¿verdad? Porque donde quiera la escuchaba, pues la de Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan nació en Minnesota, Duluth, Minnesota, el 24 de mayo de 1941. Fíjate, el año del 41 es cuando se recrudece la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Bob Dylan, norteamericano, ¿va? Minnesota, registrado no sé como Robert Allen Zimmerman, fíjate qué nombre, ¿no? Apellido judío. Alemán. ¿Judío? Judío. Bueno, sí, pero el judío de Dylan se puso por el poeta, ¿eh? Sí. Por no, pero. Dylan Thomas. Ah, ok. Es un músico, compositor, cantante y poeta estadounidense. Ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI, fíjate, abarcó un buen tramo, ¿no? Sí. En 2016 recibió el premio Nobel de Literatura, como decías, ¿no? ¿Y luego qué pasó? ¿No pues quiso? Todos protestamos. Sí. O sea que este cabrón hacía... Mira, canciones de próstata, no de protesta. Pero ¿no? ¿Sabes cómo está la chingada? ¿Sabes por qué fue candidato al Nobel? Porque ¿por qué? Se supone, bueno, él era poeta, ¿no? Sí, es sí, poeta. sí, antes que nada. Porque dio a la literatura la oralidad, porque antes la poesía era cantada. Entonces él en sus canciones daba la oralidad que hacía falta, pues que y luego recordamos. Las hizo canciones para pues sí, el cerrar el círculo. La poesía era cantada, pues todos los cantos de Homero y de todos esos. Hasta los cantos gregorianos han sido cantos. Sí, por eso le dieron el nombre. Bueno, por los juglares, ¿no? Y muchos estuvieron en contra, pues, o sea, realmente, pues no es literato. Bueno, es poeta, pero es cantante. Mira, hay un conflicto. A los cantantes poetas, los cantantes les dicen, tú no eres cantante, eres poeta. Uh-huh. Y a los poetas cantantes, los poetas le dicen, tú no eres poeta, eres cantante. Entonces andan en medio fluctuando. Y a ver, Amaro Serrat, ¿qué es entonces? Porque ya me confundiste. Yo siento que... Totalmente. No, pues él es un cantautor. Ah, entonces no es poeta. Pues sí, también. Es a que, ver. Mira, todo aquel que compone... A veces se viste de cantante, a veces todo, se viste de todo, poeta. Todo aquel que compone una canción tiene cierto de poesía. Sí, claro, pues tiene. Por supuesto. Pero lo importante de Serrat es que musicaliza a los poetas. Como también Machado lo hace y como Miguel Hernández. A León Felipe también. Uh-huh. Sí. Órale, bueno, pues por primera vez en toda la historia salimos de acuerdo en algo. A ver, vamos con la número 13, que también me gusta un chorro. Es de 1965, Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Nora. Es una canción, como dice Yair, que sobre todo en la letra, ¿no? Que se cuestiona por qué se va, pero da primero los referentes y luego por qué se va. Pero yo la anécdota que quería contar, de comentar era que Paul McCartney, él lo dice. La compuso en un momento del duermevela, que le llaman, ¿no? Que se escuchó una melodía y cuando despertó dijo, yo escuché esto. Órale. Y entonces lo anotó Pero ya hay muchas críticas que dicen que imitó a otra canción mexicana, que es la de Bésame Mucho, porque tiene las mismas notas, o no sé si notas, la misma estructura, la misma estructura musical. Si tú le pones Yesterday y le metes la canción de Bésame Mucho, es casi igual. Entonces muchos están criticando que esa canción fue así, pero yo creo que siempre retomamos en las composiciones las herencias que nos dejan. Y creo que es una melodía bien lograda la de Yesterday, sí, claro, porque claro, si la escuchamos con una orquesta sinfónica, bueno, a lo menos a mí me da unas emociones. Sí, es muy buena. Tremendas las escalas musicales que tiene, ¿verdad? Y luego aquí en esta canción, si tú te fijas, no hay ningún otro instrumento, ¿verdad? Más que Paul McCartney con su guitarra. Hay un violín por ahí. Un violín, pero si tú te fijas, no están los demás integrantes de los Beatles participando. Sí. Sí, esa, ajá, y todos le estaban descansando mientras Paul McCartney interpretaba la canción. Bueno, esa es la versión oficial, pero la pura verdura es que sáquense la chingada, dejadme solo, ¿verdad? Como los toreros, ¿no? Ya agarraba su lira y va. Bueno, eso sin sí, todos. Led Zeppelin dejaba al baterista Borman que tocara media hora con su solo mientras los otros iban a tomar. Órale. Pues nos vamos a la número 12, sale, ya vamos avanzando, ya estamos llegando. Esta melodía es del grupo The Temptations, de 1971, Papa Was a Rolling Stone. The Temptations es una banda estadounidense formada en Detroit, Estados Unidos. Mira, si tú te vas a Dallas, no, mejor aquí. Y luego por Detroit también. No, no te creo. Y luego adelantito queda Colorado. No, no, te estoy diciendo. No digas grosería. No, tú eres. Este grupo vocal estadounidense está considerado uno de los más exitosos en la historia de la música. Era un grupo de negritos, no sé si eran, no recuerdo si eran cinco o seis negritos. Haz de cuenta como los Platters. Ya. ¿Te acuerdas de los Platters? Sí, sí, claro. Así bien vestiditos y bailando todos al mismo ritmo. Como los Jackson 5, menos movidos. Ándale. Ah, bueno, pues los Jackson 5 son de ese tiempo. Sí. Sí, de donde sale este Michael Jackson, que era el hermano menor de los Jackson 5. Órale. Este es el grupo de Temptations. Han vendido decenas de millones de álbumes y es famoso por ser una de las formaciones más relevantes de Mutual Records. Yo creo que era la disquera de aquel tiempo, ¿no? Yo la verdad no me acuerdo de ellos. Los de los Beatles, ¿te acuerdas la disquera cuál era? Apple Records, exactamente. Era una manzana, ¿no? ¿Te acuerdas? Verde. Era una manzana verde. Verde, sí. Y luego casi todos estaban firmados. Lennon, McCartney. Por un lado estaba lo redondito de la manzana, ¿te acuerdas, Nora? Y luego por el otro lado la mitad de la manzana. Ah, sí, es cierto. La mitad de la manzana. Sí, lo blanco. Órale. Nos vamos a la número 10. La número 10. Aquí ya se empieza a poner más bueno el asuntacho. No, sigue la 11. Sí, hombre. Ah, sí, cierto. Perdón. The Who. The Who, de 1965. My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. This is my generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. Vamos a decir que The Who es una banda británica de rock formada en 1962, fíjate. Sí. El nombre de Deus, que posteriormente cambió a The Who, así nació primero, la incorporación del baterista Keith Moon. La banda sería de inspiración para Led Zeppelin, fíjate. Sí. Los que te gustan mucho de... Que en Robert Plant sacaría su forma de vestir. Fíjate qué curioso. De ellos, yo, ¿verdad? De Who. De Who, pues es un pues son de la ola inglesa que llegaron a Estados Unidos a conquistar, ¿no? Y sí conquistaron. Sí, lo claro. Que todo y tenían muchas sabía. Buenísimas, como ejemplo la de Tommy, y luego, ¿cuál otra canción? Bueno, tienen... La de Tommy. Ah, no. Oye, pero a ver, vamos a regresar a My Generation, que no sé lo que significa, me recordó de un chiste, porque vienen los compadres en un vehículo, ¿verdad? Y como siempre, uno listo manejando y el medio güeyón al lado, el compadre tontón, y se ponchan y, oye, compadre, pues ya nos ponchamos, ¿qué vamos a hacer? No, pues no pasa nada, compadre, pues ahorita saco el gato y ya cambio la llanta. No, dice, pero es que no trae gato. Bueno, no hay problema, compadre, pues ahorita paro un carro y nos presta su gato y tan, ¿no? Ahí viene uno y ya le hace la señal y luego le dice, oye, compadre, le dice el tontón, ¿verdad? Le dice, pero es gringo el cuate ese. Te preocupes, compadre, yo soy inglés, hombre. Ya se para ahí. A un lado el carro le dice, hey, mister, no prestarme su Bugatation porque mi llanta Poncession. Y luego le dice, I don't know, que es mi... Y se va, ¿no? Y luego le dice el compadre, le dice, oye, compadre, qué pendejo ese cabrón. Dice, hasta yo te entendí. No. Está como My Generation, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Órale. Ahora sí nos vamos con la 10. Esta es totalmente de mi temporalidad. De 1982, Billie Jean de Michael Jackson, ¿sale? Michael Jackson, es Michael Joseph Jackson. Sí. Nació en Gary, Indiana. En Indiana, fíjate. El 29 de agosto de 1958 y murió, falleció en Los Ángeles el 25 de junio de 2009. Fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense. Y era muy bueno, ¿no? Para bailar. Sí, pues por algo le decían el rey del pop, ¿no? Sí, era de veras todo un espectáculo. Sí, ¿no? Y de hecho, bueno, acuérdate pues que surgió con sus hermanos. Con los Jackson 5, sí. Sí, él era el menor. Desde los 70, ¿no? Su primer rolita, te vas a acordar, Ven la rata asesina, sí. ¿Te acuerdas de la película de Ven? Yo la vi. Es Michael Jackson, pues está todavía muy chavalito cuando canta esa rola, no sé, la voz así muy, muy chidita. De niño. Sí, de niño buena onda. Apodado como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile... Durante más de 4 décadas, fíjate, estuvo muchos años, pues, ¿no? Muy niño, ¿no? Sí, claro. Sí, desde niño, ¿no? Sí. Así como su publicitada vida personal. Híjole, era un escándalo este güey. Bueno, pues le... Lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Fíjate que hay una anécdota. Le achacaron muchos milagritos, ¿verdad? Sí, bastantes. Hay una anécdota, bueno, no es anécdota, chiste. Ah. Cuando viene a Guadalajara... Y en aquel tiempo estaba de moda el hotel Fiesta Americana, ¿verdad? Que era el más alto, el más... tenía un lobby de pocas, ¿eh? Resulta que llega a hospedarse ahí y le informan inmediatamente que hay 2 niños gratis en cada habitación. Y pues rentó todo el hotel, ¿verdad? La locura tampoco. Que dijo, oye, que a toda madre, ¿dónde debe Simón? Todo el hotel para mí, cabrón. No, yo creo que todo ese escándalo será cierto o no será, pero lo acabó, ¿verdad? Ya lo están reivindicando, han salido, ha habido información nueva y cosas así, pero nunca se salvan, ¿no? O sea, nunca puedes llegar a ser el rey mundial de algo sin tener enemigos. Claro. Ahora, no estoy diciendo que, no lo estoy defendiendo, ¿eh? Sí, ¿no? sí, lo estoy atacando. No, claro. O sea, es simplemente el fenómeno de cómo puedes llegar a ser tú tan grande, tan poderoso, sin tener detractores. Claro. No se puede. Sí, exacto. Sí, siempre tendrás enemigos gratuitos, ¿no? Lo más. Y a lo mejor todo, algo de ahí ocurrió. Y sobre todo por el color, porque era negro, porque pues el racismo en Estados Unidos. Y criticadísimo, porque ya luego ya era blanquito. ¿Verdad? Claro. Igualito que el Baester Gordillo, iban con el mismo cirujano plástico. No, fue cirugía plástica. Yo en aquellos años leí una... Michael se hizo todo, se hizo la nariz, pero... se hizo los pómulos, se arregló los labios. Sí, todo eso sí, pero el color, estamos hablando del color de la piel. También estaba enfermo de vitiligio, ¿no? Sí, él dijo eso. Yo oí esa entrevista y le dijo la que lo estaba entrevistando, bueno, pero a ver, usted muy... muy comentado y asediado y es más atacado por su color de su piel que no quiere a los de su raza y XZ, ¿no? Lo que hace un periodista. Dice, no tiene nada que ver eso. Lo que pasa es que yo tengo una enfermedad que se llama vitíligo y eso es lo que pasa. Entonces, imagínese usted que yo salgo al escenario con una mancha por aquí y otra por acá, pues mejor tengo que estar. Pues sí, mejor. Y tenía toda la razón. Sí, sí, eso era. Era maquillaje, ¿verdad? También. Y fue perdiendo el color de su piel claro. y ya se maquillaba, ¿no? No llega hasta allá. Fíjate nada más. ¿Ves que sí fue cierto lo del hotel? También rentó todo un supermercado para... ¿Todo un supermercado? Para hacer su sueño realidad. Es que había frutas y verduras. Y él, o sea, confundió el término frutas con otro y por eso dijo, no, pues todo el super... No hay... ¿hay de eso? Órale, también las compro, ¿no? Nos vamos con la número 9. Smell Like Teen Spirit, de Nirvana. Yo no me acuerdo de Nirvana, es de 1991... Thank you. Nirvana fue una banda de rock estadounidense formada por Aberdeen en 1987, fundada por el cantante y guitarrista Kurt Cobain. Él es el que dicen que se dio un... Pues sí, hay un enigma en su muerte, ¿verdad, Jair? Jair nos está comentando que pues, se dio un escopetazo con una sobredosis, pero que era difícil que tú te suicidaras con sobredosis cuando no te puedes ni levantar. No, pues claro. Y muere cuando tenía problemas maritales, ¿no? Así, por separación. Entonces sí está raro, eso sí lo leí hace mucho en las noticias, de que sí estaban dudando de si se suicidó o no Kurt Cobain, pero... Una de ya las, ves que hay mucho misterio. Y una mucho, de las líneas de investigación es que la mujer le metió el escopetazo, seguramente, ¿verdad? Pues a lo mejor. O como el cuate ese que jura que él no la mató, sino que se dejó caer 30 veces sobre su cuchillo. Ay, Dios mío. O que le dieron 30 puñaladas por la espalda y creen que se suicidó, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? No. Que... Sí, dicen que sí. Hombre, acérquenle un micrófono allá. Sí, sí, acérquenle un micrófono. Sí. A ver, Yair. Vas a tener que interactuar porque tus comentarios son muy chidos. Claro, pues es su tema. Es músico. Claro. Pues así que, a ver, síguele. La anécdota era que tocó una Argentina. Como abuchearon a las chicas que fueron antes, órale. Kurt Cobain dijo: no vamos a tocar aquí, pero como ya nos pagaron, salieron a escena, pero se equivocó. Ajá. Tocó Smile Like Destroyer al principio como 4 o 5 veces y la cambió a la canción rápido. Ajá. O de plano se burlaba de ellos porque la canción de. No recuerdo el nombre de la canción. Una de las canciones ellos cantaban haciendo con puros vocales, entonces salió burlándose de ellos en sus caras. Fíjate que como solidaridad, ¿no? Este Cobian. Que si no la querían ellas, tampoco iban a tener ninguna. No, pues es que es otro concepto. ¿En Argentina dices? En Argentina. Sí. Buenos Aires, Argentina. Ya ves cómo son esos cabrones, son sencillitos. Tranquilo. Órale, pues nos vamos con la número 8, ¿sale? ¿Les parece? Claro. Hey Jude de The Beatles, de 1968. No mames, güey. Se sirvieron puro Paul McCartney. Sí, ¿no? Sí. Se sirvieron con cuchara grande. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, de tu... Mi grupo favorito, sí, Nirvana, junto a los Beatles también. Con razón sabe tanto de Nirvana. Sí, claro. ¿No? Órale. Y de ello, a ver qué nos platicas, Yair. ¿De la canción? Sí, hombre, de la letra, ya te sabes la historia. Pues la hizo que... Paul McCartney. Era para el hijo de John Lennon. De John Lennon, como nunca lo el veía. El primogénito de John Lennon. La historia que cuando se enteró Paul de que John nunca veía a su hijo, se le ocurrió ir a visitarlo un día. Entonces cuando lo vio él triste y todo, le dijo la parte de la canción. Entonces la escribió para él. Pero original, el hijo de John Lennon se llamaba Jules. Entonces no le quiso poner eso. Y hay una historia graciosa con el nombre de la canción. Sí, le puso Jude. Le cambió a Jude, ¿no? Dijiste que cuando este le puso Hey Jude, dice Paul McCartney mismo en una entrevista que le hablaron bien enojado a un señor que... De Alemania. Que cómo se le ocurría hacer eso, y dice, pero ¿qué hice? Le pusiste Youth en la canción el y judío. Él dijo, ¿qué tiene? Ah, cierto. Y que en realidad allá, cuando decían Youth Rouse, era fuera judíos, judíos fuera. Ah, fíjate, entonces, es cierto. Dijo, no, espérate, qué interesante es eso. Sí, claro. Entonces, sí. Y no tenía nada que ver con no, no, judíos. Pues era, o sea, era... La intención era otra, no era para el primogénito. Sí, John, parece... Cuando se divorcia y se va a casar. Sí, se casa parece ser que le dio como nostalgia ver a Julian. Sí. Cuando estaban peleando John Lennon y su... Pues que era Cynthia, cuando ¿no? ya le había hecho infiel John Lennon con Yoko Ono. Te tengo más. ¿Y con quién? Bueno, bueno, bueno. Nunca falta un roto para un descosido. Te lo escribió porque le dio tristeza. Pero a ver, Yair, tú vas a saber de ese tema. El hijo de John Lennon, de que estamos hablando, al que le dedicó la canción Paul, también se hizo cantante, ¿no? Sí, intentó, sí. Pero no, no la... lo opacó su papá. O sea, intentó sí. despegar y cuando estaba en pleno despegue... lo opacó la fama de su papá sí, y todo. Es difícil superar pero, a los padres. Pero no era una competencia. O sea, no, pero sí. La figura habla. Claro. La camiseta habla. Pesa, pues. Demasiado. Órale, es como cuando llegan las Chivas ahí, ay, sus cabros. No, pues. Bueno, a las Chivas cualquiera lo supera. Y no hables mal del Atlas, porque si llega a ser. No, yo tampoco hablo mal del Atlas. No, pues cómo. Órale, nos vamos con la número 7. Johnny B. Goode. De Chuck Berry, es de 1958. Sí, adelante, adelante. Ya hemos hablado un poco de este Chuck Berry, ¿no? Pero ahorita Yair se estaba acordando de algo muy chido. Esa rola nos recuerda a la película de Volver al Futuro, ¿verdad? ¿Y cómo va la onda? Y es cuando está el chavo este... ¿Cómo se llama? Cuando Martin McFly está... Martin McFly que agarra la guitarra, ¿no? Ahí en la fiesta que tenía, porque era la fiesta de graduación, ¿no? De era la, el... De la escuela, ¿no? El baile del Encanto Bajo el Océano. ¡Órale! Como él... Lo ayudan, el guitarrista del grupo que estaba tocando, lo ayuda sí. a salir de la cajuela de ellos mismos. Sí, sí, sí. Se lastima la mano, entonces no puedo tocar. Entonces se pone a tocar. Y él agarra la lira y, ¿sí? y empieza a tocar esta rola y todos así le pisados, todos los músicos. ¿En paran cuál película? En la de Volver al Futuro. Ah. ¿No te acuerdas? O sea, no, viene no del futuro y toca una canción del futuro. ¿Así? ¿Ah, sí? No, pues sí. Eso porque ahí mismo hay una referencia porque... Cuando está tocando, no existe todo Chuck Berry en el tiempo que estaba ahí. De apenas estaba saliendo, entonces, cuando lo está tocando, sale el guitarrista y vocalista del grupo y él les escucha que le marca a Chuck Berry. Oye, soy tu primo, no sé qué Berry se llama. Aquí hay un hijo. Está buscando un nuevo sonido y le pone el teléfono. Entonces, dicen que como que de ahí se inspiró Chuck Berry por haber escuchado a Marty McFly. ¡Órale! Está bueno esto. ¡Órale! Pues nos vamos con la número 5, que es Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Sí. 1973, a ver, vamos a escuchar un pedazo, está muy chida esa rola. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Me gusta más cuando lo tocan los Muppets. ¡Ah! Sí. Y cuando los viejitos se quedan dormidos, ¿no? No. ¿Sí escuchaste? Está muy padre la versión de los Muppets. Ah, sí, no, es muy bueno. Está llena de energía. Está llena de energía. No, los Muppets eran increíbles. O las gallinas, ¿verdad? ¿No has llegado a las gallinas? Fíjate que ahorita que mencionas a los Muppets, me acuerdo que cuando salió la primera película de los Muppets, a la que sigue siendo mi esposa, le digo, vamos a ver a los Muppets, ¿no? Órale, pues ella me seguía mi pinche onda, ¿no? Vamos, órale, vamos, ya. Y ya luego salíamos y nos íbamos a las pizzas, ¿no? A las papas bambinos, que eran las famosillas en aquel tiempo. Bueno, lo que se me hace curioso es ese rollo, estaba mi novia, estaba yo, y a un lado de mi novia estaba un señor, la señora y los dos niños de esa familia, ¿no? Y los morritos ni en cuenta. Y el señor estaba muerto de risa. Y luego le decía al señor, cállate. Era casi para adultos. Los Muppets eran casi para adultos. Sí. Le decía a la señora, cállate. Le decía, cállate. O sea, pero no gritándole, sino bajito, cállate. Sí, no, ¿quién no se educó con los Muppets? ¿Eh? Sobre todo con Plaza Sésamo. No, es que hay muchas producciones que parecen de niños, pero son para adultos, como los Simpsons no son como, para niños. No, claro. No, para, como Mafalda también, ¿no? Mafalda, o sea, es tan filosófica. No, es para niños. Pero pues, hablando de pues esta rola, pues te voy a decir que realmente se le criticó al grupo porque era demasiado larga, ¿no? Era demasiado. ¿Cuántos minutos dura? No la querían grabar, por eso. ¿6 minutos? Sí, no, pero pues no es mucho. Bueno, pero es que en tiempo, la época de que se grabó, decían, no va a pegar comercialmente, es muy larga. Está como Light My Fire, es del 67 y dura algo así como 6-7 minutos. Es también. Que antes se medía como la fama en, si sale en la radio, es famosa. Entonces decían, una radio no va a poner 6 minutos de una canción. Ah, ya. Sí, y tal cual está la historia. No, era demasiado y sin embargo pegó. Por la longitud muchísimo. De... Sigue adelante, mientras seguimos platicando aquí de Pegó, Mercury. Y bueno, hablar de Queen es hablar de un ícono en el rock, indiscutiblemente, porque son muchísimas. Y los cuatro miembros, excelentes músicos, excelentes, tanto el baterista. Nada más hay que oír los coros que hacen, ¿no? La coreografía. De hecho, están hechos por ellos. Sí, claro, pues obviamente. Si encuentras cuando estaban grabándola, Freddie Mercury no los dejó descansar hasta que dieron las notas perfectas y el tiempo. Sí, es una rapsodia, pues es una música. Bueno, es que esa rola está considerada su obra maestra de él, ¿no? Sí. Esa, junto con Love for My Life, también. Y luego nos acordamos de We Are the Champions. Y tienen otras, como... Ah, no, sí. Rise. You, también es de... Ride Bicycle, ¿no? Ya sí. También la de Killer Queen, entonces hizo famoso cuando murió la reina. Ah, sí. Porque en todos lados la pusieron de que... ¿Reina asesina? ¿Cómo se llama? Killer Queen. Killer la muerte Queen. De la reina. Sí, me acuerdo de esa rola. Muy movida, ¿no? Otro que muere del polvo, ¿no? Se fue traducido así. Que ese fue... ¿Y fue murió? Invención del bajista, ¿no? Que dio la nota. Estaban peleándose y él empezó a tocar. Está buena. Y salió esa, gracias a Dios. Ya me acordé, murió de SIDA, ¿no? Sí. Freddie Mercury murió de SIDA. Sí, lo que comentaba Nora, que cuando murió de SIDA, bueno, cuando se infectó, pues fue a platicar con Montserrat Caballé, que era su amiga, ¿no? Órale. La cantante de ópera. De ópera. De Barcelona, ¿no? Barcelonés. Ajá. Montserrat Caballé. Entonces murió de SIDA y esa melodía. La otra vez me platicaba Yair que le está diciendo a su mamá, ¿verdad? Por ahí va el rollo. No es una letra, yo estaba leyendo y le preguntaba, bueno, pero ¿por qué dice que mató a uno? Fíjate, nomás yo lo ingenuo que soy, ¿verdad? No. ¿Por qué dice que mató a un hombre y que le disparó? Y que... Me dice, no, es que mató al hombre que llevaba a él. Sí, es que hay una y historia. Le está diciendo a la mamá, sí, ¿verdad? Mamá, me acabo de echar un... Y me van a echar otros a mí. Ese era el tema, ¿no? Es que Freddie Mercury nunca quiso contar qué quiso decir con Bohemian Rhapsody. Entonces está como la historia de que es una declaración de que él era gay. Sí. Pero como no puede decirlo, decidió hacer esa canción. Sí, pues. Y en ese tiempo poéticamente pues, era complicado, ¿no? El tema, ¿no? Manejarlo claro. Sí, la canción al público, pues era complicado. Sí, de ¿no? hecho, Freddie Mercury, cuando ya estaba en sus últimos días de vida, fue cuando declaró pues que tenía SIDA. No sí, que era sí, gay, sí, que, sí, que sí. tenía SIDA. Ah, se sabía, pues, del SIDA. No había cura, ¿no? Como no, ahora no, no hay cura, pues, no, pero no. no estaban estos retrovirales, ¿no? Retrovirales. Sí, sí. Que te prolongan la pero vida. Pues ya ni se ha oído de eso. A mis... No, no pero, todavía existe. Pero en aquel tiempo debe haber sido difícil la declaración. Claro, porque no había... Porque estaba muy fresco. Era una enfermedad estigmatizadora, claro. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no alguien señalado, que tenía pues... SIDA era además una cuestión moral reprobable, ¿no? Era porque era sí. mayuyo. Y él todo, era, es más promiscuo. Día, creo, ¿no? Fue cuando sí, dijo, ¿no? tengo SIDA, pero... Pues ya estaba de hecho, ya él nunca morir. Dijo que tenía SIDA no. públicamente. Creo que sí llegó a decirlo, pero no... De que, ay, tengo SIDA, véanme. No. Sí, pues murió. Y él era de la religión de Zoroastro, ¿no? Sí. Creo que Zoroastro. No era, no era... No era católico. Inglés. Otro inglés. De los famosos no de ese tiempo era... Con SIDA era este... Marvin SIDA tiene Johnson, ¿verdad? ¡Marvin Johnson! Sí, el de los Lakers. El basquetbolista. ¿Sí? Sí, pero fíjate... Así decían mis cuates, si era Marvin, SIDA tiene Johnson. Ah, cabrón. No, el que empezó fue Hudson, ¿verdad? Rod Hudson. Sí, Rod Hudson. Uno de los un famosos. Un tipazo. De Rod los Hudson. Famosos. De ¿Sí los ¿Te acuerdas famosos. Del actor ese, Nora? De Rod Hudson, ¿te acuerdas? Sí, claro. Un tipazo. A mí se pues me era un galanazo, galanazo, ¿no? The All American Man. ¡Órale! Un galanazo. Era un... Y fíjate nomás con lo que salió. Bueno. Y su domingo 7, pues. Algo sorprendente de Freddie Mercury es de que se dejó dos canciones de despedida. Órale. Sí, dejó cierto. El show debe continuar. Show Must Go On. The Show Must Go On. Y otra canción que no me acuerdo bien el nombre, sí, pero sí, se cierto. La dejó escrita a su pareja. Sí. Uh-huh. Fíjate, el show debe continuar, ¿no? Sí, qué pensamiento. Queen es una banda eso? Británica sí, de rock formada en 1970 en Londres. Que fue integrado originalmente por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Órale. Sí, aunque el grupo es inglés, él nació en Zanzíbar, ¿no? En la sí. isla Zanzíbar. Ah, él es de... Porque su padre era como un agregado comercial, algo así. Y de hecho, él no iba a ser... Sus padres querían que siguiera en el boxeo. Sí. Pero no quería boxear. Sí, él era pugilista. Sí, él no sé si qué origen tiene. Por eso tiene esa religión de Zoroastro, sí. ¿no? Pues ha de ser por allá de hindú, por ahí, por así. Sí, que era lugares, sí, era ¿no? de la India, por ahí. De la isla Zanzíbar. Ahí. Órale. Sí. Y él era boxeador. Cuando se va a entonces, Londres. Entonces, por eso era tan... Porque se veía muy musculoso, Freddie Mercury. Se veía como un atleta, vamos. Es lo y que tenía decir. Rasgos no netamente ingleses. Si no, tú te fijas, tenía no. rasgos pues era hindúes. Hindú, ¿no? Sí, era hindú, ¿no? Los indios, pues. Sí, pues sí, sí. De hecho, su verdadero... Se me cayó el celular, nombre, perdón. No se llamaba no, Freddie no, Mercury. Claro. Tenía otro nombre. A ver, ahorita lo investigas uh-huh. por ahí. Sí, Freddie Mercury no era su nombre. Freddy, entonces, Alfredo Mercurio. No. No, no bueno, pues era su así. Nombre de batalla, pues. Claro. ¿Cómo se llama? No, pues era su... Un tipazo, ¿eh? Yo pienso que era un tipazo. Sí. Y un excelente cantante. Vocalista. Vocalista. Híjole. No, era un figurón. Era un figurón. No me parece su nombre, pero sí no se llamaba Freddie Mercury. No tiene otro nombre. Sí. Que de hecho era diseñador de modas también. Sí, y él diseñó el logo de Queen. Sí, sí, sí. Pues Mercurio es el dios de la comunicación en la mitología. Sí, así es. No dudo, que haya tomado alguna referencia. Que de ahí lo tomó. Algo sorprendente es que en el logo de Queen, él se basó en cada signo zodiacal de los integrantes. Entonces por eso lo hizo así muy... Sí, sí, sí, muy bueno y está muy qué padre ese. Le gustaba la astrología, ¿ves? Sí, sí, no, era todista. Pues vamos a ir con la número 4, si lo ven bien. Que es... Ah, no, de veras, aquí Miguel me está haciendo un señalamiento. Te brincaste las... Sí, bien gacho, ese fue error mío. The totalmente. El número 6, nos brincamos la número 6, lo vamos a escuchar ahorita, es de Beach Boys de 1966. Good vibrations, órale. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. A ver, dinos pues el nombre de Freddie Mercury, ya que lo investigó aquí Yair en los controles. Farrokh Bulsara. Órale. ¿Y nació en qué parte de la India? Ah, eso no lo busqué. ¿En dónde? En Zanzíbar, ¿no? ¿Zanzíbar? Sí, Zanzíbar, en la isla africana. Órale, de Zanzíbar. Vale. Ahí nació. Órale. Bueno, pues hablando de Beach Boy, órale, el ritmo surf que le llaman, ¿no? Ese, creo que era la época más o menos en que ya Estados Unidos pues tenía cierto auge económico y todos iban a bañar a la playa y las chicas en bikini y todo eso, ¿no? Estaba el chiquín. Sí, ¿no? Ahí... El ese chiquín. Ritmito de música así muy alegre, ¿no? Sí. De los jóvenes. No, mira, ese cuando vas a Venice Beach, ahí en Los Ángeles, comprendes más o menos que los gringos puede que sean unos verdaderos hijos de puta a nivel mundial, pero sí se saben divertir. Ah, no, sí. Y ves a la gente bailando en patines. O sea, con esa música, es un ambiente Florida, de fiesta. Muy es genial. Órale, The Beach Boys es una banda de rock formada en la ciudad estadounidense de Hawthorne, Los Ángeles, California, en el año de 1961. Distinguidos por sus armonías vocales. Sí, se oyen la coreografía muy chida, ¿no? Dominaban mucho eso. Son uno de los grupos más influyentes de la del rock and roll. El grupo dirigido por su principal compositor y productor, Brian Wilson. Órale. Sí, de hecho, los Beatles en una canción que se llama Nowhere Man, creo, el nombre de ningún lado o algo así, quisieron imitar un poco a los Beach Boys con esa canción, tomando el ritmo de Beach Boy. Órale. Que claro, pues es diferente, pero... Famosa, que se llama Would It Be Nice. ¿Cuál? Would It Be Nice, que se hizo famosa porque salió en una película de Adam Sandler. No. Como si fuera la primera vez. Mm. Sale él tocando la y se hizo meme porque salió él manejando un bote y llorando. Ah, ok. Ahora nos vamos a ir con la número 4. Ya estamos próximos a la meta, ¿eh? La número 4 se llama What's Going On, de Marvin Gaye. No lo recuerdo yo a este cantante. De 1971, ¿sale? Escuchar un pedacito de sí, esa yo rola. Tampoco lo ubico, pero a ver. Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, I can dig it. Stop right on. Mother, there's too many of you crying. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me. Yo no recuerdo mucho de este cantante, pero la rola definitivamente sí me remonta a esos tiempos, ¿no? ¿El soul? Sí, cómo no, cuando empezaron a salir Angelville Hoppendick. Ajá. Había uno de Longer the Arama My Love for You is the Arama. Ese era, ¿cómo se llamaba ese grupo? No me acuerdo. Tanto, muchachita, pero la tradujeron aquí. Sí, sí, sí. Que sí, todos sí, pegaron sí, el grito en el cielo, ¿no? Sí, esa sí, canción. ¿Qué te recuerdo? No, no me acuerdo. Era el tiempo no de esas baladas. Sí, no, si es que se escucha la letra de esa canción, le dice: vete de aquí porque eres una niña y yo soy un adulto y me estoy enamorando de ti. Y ve con tu madre, ¿verdad? Le dice. Y entonces sí, Younger. Digo, ya eso no ocurre, ¿verdad? Porque no, ya no. Ahora se vete para acá, güey. ¿Dónde vas? Sí, pero, sí, pero no, les tienes que pagar todo, ¿eh? Ah, las eso, uñas postizas. Sí, sí, pues ya se les quitó lo, ¿verdad? Ahora sí, ya, no, ay, ya no existen las caperucitas ni las lolitas. Las inocencias. Ni las lolitas ni las inocencias. Ah, no, venía todo de previo depósito, sí, previa transferencia, sí, claro, bancaria. Sí, y ya traen su maquinita, ¿no? Para que metas la tarjeta. Okay. Así le pasó a la Recibo Caperucita. 500. Así le pasó a Caperucita, ¿no? Cuando ya están ahí en la casa de la abuelita, porque la abuelita la tenía atada y amordazada, luego feroz, ahí en otro cuarto, y entonces pues ya se levanta el lobo y se empieza a cambiar, ¿no? Y luego le dice a Caperucita: mira, le voy a decir a mi abuelita que me violaste 3 veces, cabrón. ¿Cómo es? Que ¿nomás fueron dos? ¿Nomás fueron dos? Ah, ya te vas. No, ahora cumple. Y que, pues, le preguntaban, bueno, que le preguntaban a Caperucita que cómo se llamaba y decía Caperucita de Feroz. No, que la abuelita le dice: no, es que mi Caperucita. No, señora de Feroz. Señora de Feroz, órale. Por favor. Pero nos vamos con la número 3, la Tribilín sale. La número 3 es Imagine, de John Lennon, de 1971. Estaba casado con Yoko Ono, ¿no? Sí, claro. Ya estaban separados los Beatles. Ya eran solistas. Yo creo que fue la etapa de John Lennon, esa etapa reflexiva que tuvo, ¿no? Porque pues dejó el rock and rollero y todo eso. Aunque todavía le siguió, pero fue como más reflexivo. Sí. En sus canciones, que se escuchó demasiado y es un poco utópica, ¿no? Yo diría, quiero un mundo, sí, claro, mejor y todo. Bueno, pues era pacifista, en esa época, la guerra de Vietnam. Sí, exacto. Y en esa época, pues todos los cantantes tenían esa mentalidad de un mundo mejor, la hermandad y todo eso, ¿no? Amor y paz. Amor y paz. Ahorita lo que nos estaba comentando Jair, pues, que dice que a lo mejor por esa canción la callaron, ¿verdad? Le dieron tu estate quieto. Posiblemente. Sí, hombre, una historia muy gacha. Yo no recuerdo el nombre completo de este, de Chapman, que fue el que lo asesina, ¿no? Y realmente creo que un asesinato pues muy, muy impensado, o sea, un pacifista, A lo mejor a Gandhi también le pasó lo mismo, ¿va? Todos los pacifistas. Bueno, decían que eran cuestiones ideológicas, ¿no? El asesino leía el guardián en el centeno. Órale. Y eran cosas muy así, como muy profundas. Muy elevadas. Bueno, pues es ¿y que... sabes, y sabes qué, cuáles fueron las últimas palabras de Lennon? Y esto es cierto, ¿eh? No es cotorrea. Dijo, me valió. Lo que no sabemos es de que si lo valió con la bala o que le valió madre. Eso sí, eso sí nunca nos lo han aclarado. Dijo, acabo ni me dolió. Ni me dolió, cabrón. Y me valió. No, me valió. Eso fue lo que dijo. Posiblemente, no. Me valió la vida. Pero no, qué mala onda, ¿no? A ver, bueno, dijo Pío, onda. Para que no digan que ni Pío dijo. Sí, qué gachos. Sí, es este esto. Ah, sí. Mark David Chapman. Órale, ese es el nombre del presunto asesino, dicen, ¿no? Qué mala onda. ¿Cuántas canciones nos pudimos haber perdido tras la muerte de John Lennon, no? Porque yo creo que John Lennon en ese momento que lo asesinan, no recuerdo yo el año, el 80 y 80. Algo, en el 80, 80, todavía tenía... 9 de diciembre del 80, creo, 8 de diciembre. Todavía tenía mucho que ofrecer, ¿no? De hecho, a mi gusto, creo que los dos más exitosos de los Beatles ya siendo solistas es John Lennon y Paul McCartney. A mí me gustaba más George Harrison. Sí. Más místico, más filial en sus canciones. Sí, pues My Sweet Lord, ¿no? Pero, My Lord, aleluya. De hecho, ahorita que me acuerdas, él era conocido como el Beatles silencioso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque dicen que él escribió muchas canciones de los Beatles, pero las nadie reservó. Le daba la importancia. Sí, sí, nomás sí. Eran el que se daba la... Sí, era una disputa entre Lennon y McCartney, realmente entre dos altos egos. Y George Harrison más apartado y tenía sus cancioncitas reservadas. Pues sacó. Sí, pero fíjate, como solista, John Lennon me gusta mucho como solista, ¿no? Porque él ya no tuvo un grupo, pero Paul McCartney hizo un grupo. Sí, muy pop. Y a mí me gustaba la música de ellos. Sí. Pero George Harrison tenía canciones como más introvertidas, ¿no? Sí, era otra onda. Completamente, acuérdate que ya lo dijo Nora, vinieron y se chingaron unos hongos y este ya se hizo de... agarró otros rollos. María Sabina es el símbolo de la sabiduría. Incluso y George Harrison se los llevó a la India, fue a meditar y todo eso. Que no aguantó Ringo estar en la India, ¿no? Es que es lo mismo de hace rato con Michael Jackson, o sea, ¿cómo puede ser tan grande y no tener altísimas carencias, ¿no? Sí, o sea, claro. Altísimos huecos, ¿no? Claro, claro. No, claro. Sí. Claro, imagínate pues todo el tiempo que ya John Lennon lo castigaron, casi lo crucifican los católicos a él. Ah, sí. Porque un día dijo que los Beatles eran más famosos que Dios. Sí. Que no, dijo que Jesús. ¿Que Jesús? Dijo que Jesús. Todo el mundo fue como, no, ¿cómo pudiste haber dicho sí, eso? Sí, ¿no? Y le quemaron sus discos. Fue una de las razones también por qué le bajaron a su fama. Sí, sí, sí. Sí, ahí se pasó, ¿eh? John Winston Lennon nace en Liverpool, el puerto de Liverpool, hombre, famoso porque de ahí salió el Titanic, ¿verdad? El 9 de octubre de 1940. Era un puerto mercante, lleno de humo y hollín el puerto de Liverpool. No, para un inglés nacer en Liverpool es como para un mexicano nacer en Tijuana, güey. ¡Ay, cabrón! Puro desmadre. Oye, eso está gacho, ¿no? Nace el 9 de octubre de 1940, fíjate, es cuando se recrudece la batalla entre Inglaterra y Alemania. Precisamente en ese año es la batalla de Inglaterra en el aire, ¿no? Ya todo el mundo esperaban que los bombardearan. Sí hubo bombardeos para Londres y para algunas ciudades, pero no con la fuerza que debió de haber sido, porque Hitler tenía otro pensamiento, iba a atacar Rusia. Sí, le falló la estrategia a Hitler. Y le falló la estrategia, sí, sí, ¿no? Sí. Pero... fíjate, George Harrison decía, no podías conseguir un kilo de azúcar, ¿tú crees que ibas a conseguir un disco de Elvis Presley, por ejemplo? No. Sin embargo, así, aún en medio de todo eso, pues resurgieron los grandes músicos. Sí, y fallece en Nueva York el 8 de diciembre, lo asesinan, el 8 de diciembre de 1980. Fue músico, cantautor, actor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser el líder y fundador de la banda de rock Los Beatles. Entonces, ¿él la fundó? Yo no lo sabía. Sí. Eso. Ya se llamaban antes The Quarrymen, ¿verdad? The Quarrymen. Y él lo fundó junto con otros. y después le pusieron The Silver Beatles. The Silver Beatles. Y después como Beatles. Y tenían a este baterista Pete Best. Pete Best era el baterista inicial sin Orale. Ringo. Órale. Pero sucede que el ego de... Porque Pete Best era, entre comillas, más guapo supuestamente y más atractivo para las chavas Orale. Que Paul McCartney. Era dicen, carita, pues. Sí, sí, era y dicen carita. Que Paul McCartney pues como que resintió y no quería nada. Y metieron a Ringo Starr, que era más caricaturesco, más así. Órale, hicieron una jugada ahí, sí, lo dejaron supuestamente fuera no del querían área chica. A Pete Best, ¿no? Lo dejaron fuera del área chica. Y Pete Best se la pasa en el mundo, pues nomás hablando de los Beatles y tocando las canciones que tocaron antes de que fueran famosos, como... ¿Cómo se llamaba ese disco retro, verdad? Que sacaron un disco retro que sacaron donde estaba tocando Pete Best, ¿no? Como Bésame Mucho y... Órale. Había un lugar donde ellos tocaban ahí en... La Caverna, Cavern, The Cavern. Que todavía existe, creo. Sí. Ah, ahí Liverpool donde... se mantiene de los Beatles realmente. Órale. Pues, ¿tú crees que no? Aquí pisó John Lennon. Aquí, y la entrada de las drogas al Reino Unido. Decían que eran tan famosos... que iban a un hotel y se apropiaban los fanáticos de todo, del cenicero que usó John Lennon, de la alfombra que pisaron, así era el fanatismo. La Beatlemanía. De las pantuflas de pues imagínate Lennon. La Beatlemanía, pues por eso se le llamó así, Beatlemanía. De hecho, tanto que el disco, bueno, el manuscrito original de Hey Jude se vendió hace tres años, en el 2020, por $910,000. ¡Órale! No más porque es la letra de... Sí, de Paul McCartney. De Paul McCartney. Bueno, pues yo creo que sí es. Y lo debe haber comprado un japonés. Ah, no, lo compró esta Yoko Ono. Sí, un mexicano. Un mexicano, no, bueno. Discos. Era rica, ¿no? Yoko Ono era de lana, ¿no? Sí, sí. Era sí. De mucho varo, ¿no? Sí, y luego sí. Fueron y se encerraron por la guerra de Vietnam una semana y estuvieron en pijama. Yo como no era una ¿sí? artista conceptual, bueno, digo, es todavía que, pues a mí de artista no se me hace gran cosa, la verdad. Ay, también es músico. Ahorita tiene un disco en Spotify. Los berridos que tocaba, que cantaba Yoko Ono, olvídate nomás. Tiene un disco que se llama My War, o sea, Mi Guerra, que nomás es ella, sonidos de guerra de fondo y ella gritando. Son 35 minutos de No, es gritando. Un video donde está John Lennon con Chuck Berry y empieza a gritar Yoko Ono y Chuck Berry no le dice, estaba pedo, recordando córtenle. Esa anécdota ahorita. Sí. Me encanta ese video verlo por eso, de que está... Sí, sí, sí. Está Yoko Ono grita y grita y Chuck Berry... Ay, Chuck Berry le hace... Cantan, cantan otra canción, la de Johnny B. Good. Johnny B. Good. Y está... Yo cuando agarra el micrófono y se agarra grite, grite, pero lo tenía apagado ya. Sí. Ya está y no se escucha. Y no gusta. Sí, no manches, se daban los berridos. Bueno, pero tenía otros atributos que no lo sabemos nosotros. Y John Lennon sí lo sabía. Es más, ya se ha descubierto ya en estos últimos años que no se apellidaba John Lennon. Era Lennon, no era Lennon. Era Lennon el que... Qué feo. Órale, pues nos vamos con la número 2. Órale. Aquí es donde se empieza a poner chido. Bueno, todo se ha puesto chido. Todas las rolitas son buenas. I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones, que es de 1965. I tried. Vamos a ti. La versión de Gloria Trevi. De Gloria Trevi, ¿cómo va todo? No, y yo que nunca tengo tanta satisfacción. No lo entiendo. No lo entiendo. Cara, es la versión que más le gusta de No Satisfaction, ¿eh? Bueno, pues está muy bien. Pero famosísima esta. Ha salido en 50,000 películas, ¿no? ¿Quién, Gloria Trevi? No, la versión de... Ah, sí. Sí, pues la revista, pues esta de la que estamos tomando todas estas canciones, pues así se llama, ¿no? Rolling Stone. No, pues sí, fue un grupo. Mick Jagger. Volvemos con la ola británica, pues que llegaron atrasito de los Beatles, ¿no? También. Sí, claro. Dice, los Rolling Stones, más conocidos en el mundo hispanoparlante como los Rolling Stones, es un grupo británico de rock originario de Londres, Inglaterra. Mira, estos sí son del mero mero. No, no son. Son capitalinos. No son del rancho. Sí, sí, sí. Son no, capitalinos. No son de provincia, hijo. No son de provincia. No son de provincia, manito. Vienes de provincia. Manto. Sí, así son de gachos. La banda fue formada en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart. Órale. Fíjate qué curioso, no sabía que Brian Jones lo había formado. Ah, está integrado, ¿no? Más bien, porque... Parece ser que Mick Jagger y Keith Richards se conocieron desde muy jóvenes en el tren ligero de Londres, ¿no? Sí, ellos sí les cupo el metro. Ah, ya. No, mira. Y ahí se conocieron. De hecho, hay en esa estación donde se conocieron, hay una, no sé si una placa o una estatua donde aquí están tomó ellos el dos. Pinche tren ligero. Los dos ahí se conocieron, wey. Ahí se conocieron y... Y no pagaron, porque no traían feria. Amistaron para hacer... Chécame, ya que andas por ahí, por esos rumbos de Londres, Yair, chécame cuándo se inauguró el tren de Londres, 1800, por ahí. No, pero ellos se conocieron como en el 60. Sí, pero espérame, es que el dato histórico está toda madre, porque es el primer subway del mundo. Londres lo tuvo, el primer subterráneo. ¿Verdad? No sé. Fue el 10 de enero de 1863. Yo porque te estoy diciendo, desde 1863 ya tenían... El subterráneo para, claro, pues en ese tiempo lo eran con mulitas, ¿verdad? O con caballos, yo creo, ¿no? Porque todavía no estamos en la era de los motores. Pero fíjate qué año. Para ese entonces nosotros andábamos aquí agarrados a chingadazos apenas por la guerra de reforma. Sí. Sí, nos acababan de arrebatar. Andaban en carromatos. Sí, hombre. El único cabrón que traía un carrazo aquí fue era Maximiliano, cabrón. Sí. Ese güey, haz de cuenta que traía un Lamborghini ahorita, ándale. Sí. Sí, y Juárez traía un pinche Volkswagen. No, un Nissan. Bueno, se fue en carreta a Nueva Alianza. Ah, ¿eh? Claro. No, pero fíjate, ¿qué dato ese de desde cuándo data el tren subterráneo de Londres, ¿no? Porque hay que acordarnos que Londres, pues es... Ahora sí que la... La capital del mundo de la era industrial. Claro. Es Londres, es Inglaterra, ¿verdad? Ellos son la potencia. Bueno, el ferrocarril data de esa época, ¿eh? Sí, pues ellos fueron. De vapor, también. Pero data. Ellos fueron. Sí. Ok, entonces, si lo ven bien, nos vamos al number one. Órale. Number one. Que es Mia Mr. Jones. Yo sí, la señora Jones, de Billy Paul, de 1976. Fíjate, del 76. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands. Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Fue una época con Forrest Gump. Pero esa rola qué chida. Es así que me plache en el 71, ¿no? Yo tenía 11 años. Pero una cosa sí te puedo decir, para cuando yo tenía casi 15, me juntaba con una bola de pelafustanes, ¿verdad? Como siempre. Y pues ya llegué a la casa ya a saludarlos, y iban saliendo ya así muy, muy padrotes, porque iban a ir al Barba Azul, ¿verdad? Barba Azul en los años 75 pues era la disco, no chingues de aquí, va. Y ya mi cuate dice, oye, pero pues vino a verme. Pues tráetelo a ver si lo dejan entrar, va. No lo van a dejar entrar, pero si quieren, pues vamos, va. Pues haz de cuenta que me echó una maldición gitana ese cabrón. No me dejaron entrar a Barba Azul. ¿Por qué no traías ropa? ¿No ibas vestido como John Travolta? Ah, no, todavía no. Travolta llegó hasta... 78. Sí, todavía no estaba John Travolta, sí. No, era bueno John Travolta. Pero realmente la música disco se componía básicamente de un momento de desmadre, pero luego apagaban las luces, llegaba la neblina morada, esa de Jimi Hendrix, que hace rato nos estaban diciendo, y ¡pran! De momento se la empezaban a rolar. Sí. ¿Tranquilita? Sí, ah, pues era... la hora calmada. Y como yo sí, como yo tenía cuates que tenía un amigo que armó varios discos, sí, entre ellas una en El Salto, otra, oye, no me acuerdo el nombre de ese, pues pegó la disco, pero la onda era que donde hacían los discos estos canijos era un grupo de estudiantes de ingeniería y nosotros éramos los chícharos de ellos, ¿no? Íbamos a ayudarles, éramos cuates, pues éramos contemporáneos y todo el rollo. Yo no estuve ya en ingeniería, yo sí, pero pues eran mis cuates. Oye, ¿qué onda? ¿Nos acompaña Simón? Y entonces ya se ponía la disco y todo el rollo, y pues estos como iban siempre, pues ya tenían sus... Sí. Y la hora calmada de la música, me decían, órale, te toca, ¿verdad? Como el del barril, ¿verdad? Te toca. Y ahí estoy poniendo los discos yo, ¿verdad? Era el DJ, ¿no? De la hora calmada. El tocadiscos, el pinchadiscos. Y teníamos nuestra cabinita y todo el rollo. Y mi cuate era, como era ingeniero en electrónica, él armaba todas las luces y todo ese rollo, ¿no? Pero fue una época chida, la época disco, ¿no? Y con esto se inició. La primer rola que me acuerdo yo de las discos fue de Gloria Gaynor. No, pero ya era más atrás esta Donna Summer. No. Y luego Silver Convention, que también. The Tramps. No, tampoco. The Tramps. Gloria Gaynor es antes que ellos. ¿Sí? Y antes que Donna Summer. Donna Summer llegó casi llegando al 80. Había un grupo que se llamaba Kissy and the Sunshine Band. Sí, sí. Y ellos eran... esos eran como no el 70. No sé si te acuerdas de la canción de Jumbo 77, por ejemplo. 77. Y luego todavía más atrás era el del Caderazo. Entonces esos fueron como los inicios de sí, la música disco. Por eso, la música... No, pero espérame, es que sí estaba el Bumping, sí estaba lo que tú dices, el Kane Sian, Sunshine Band y todo ese rollo que eran... Sí. Era otro ritmo, ¿va? El que hace la onda disco es Gloria Gaynor, con I Will Survive. Esa fue la... está considerada así, pues. Y de ahí se vino un montón, pero... siempre hubo buenos no, pero en yo me ese acuerdo tema, como ¿no? dicen ahora de Tramps con Disco Infierno. Pero Tramps ya viene cuando los Bee Gees. Sí, y luego había uno que se llama Santa Esmeralda. Santa Esmeralda, sí me acuerdo. Todos estos de Santa Esmeralda. También sale en las películas de Kill Bill, Santa Esmeralda. Sí, no, órale. La música disco fue un portento de ingeniería. Claro. Porque fue compleja. Música, sonido, fue luz. Fue la, digamos, la continuación de las grandes bandas en vivo, ¿no? O sea, se acabó eso, Glenn Miller y todo eso, que eran sonidos prodigiosos, así, glamorosos. Benny Goodman. Y luego vino la música disco, pero fue todo un era difícil la sí. música disco desde el punto de vista de ingenieril, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, te digo que mis amigos, todos ellos eran ingenieros electrónicos. Y la música disco vino como a romper con esa cuestión del rock, porque se dividían entre rockeros y sí. la música disco, porque decían, ¿cómo es posible pues que ya el pelo largo ya no está porque John Travolta era de pelo corto? Sí, y sí, esa moda, ¿no? Sí, sí, hay hubo un cambio, ¿no? Muy sí, notorio, drástico. ¿No? Fue, yo pienso que tuvo mucho que ver la revolución sexual en eso. Claro. En ese tiempo se acabó la guerra. Sí, ¿no? Se acabó la guerra. Y empezó, ahí derivó el Peace and Love, ¿no? Ya en cosas muy... Sí, las bandas, sí, como la esa de Vehículo, de Sangre, Sudor y Lágrimas y todos ellos, ¿no? A mí me encanta la música disco. Sí, sí. Todavía no, aquí no. En el Tapatío, creo el que Pips. Se llama Memories. El Pips. Creo que se llama Memories, ¿no? El Memories, sí. Bueno, pero es que antes se llamaba el Pip. Es muy buena la música, o sea, sí. vas y te chutas horas de música te disco. Te da un retro, ¿no? Pero bailas como loco, güey. Sí, sí. Esa y ves gente como... de muchas edades, ¿eh? Sí, pues claro. Sí. Inició como Pips. Okay. O sea, cuando estaba al mero momento de los discos se llamaba Pips y ya después se modificó a Memories. Yeah. Y lo muy chido ahí es que tú llegabas y es todo un pinche acontecimiento llegar a la puerta y a dónde va, pues a la disco, cabrón, ah, pues con cuidado, güey, y ya empiezas a subir el cerrito y te escalas todo el rollo y luego ya ves el panorama de Guadalajara, lo domina todo. Sí, es muy hermosa la vista. La vista es, no manches, y en ese momento el Álamo era casi lo último de la ciudad, ¿sí? Ya volteabas para acá, a este lado, así, y sacabas el... No había nada, ¿verdad? No había nada, sí. La carretera Chapala, pues era de ida y vuelta, ahí en el Tapatío era de ida y vuelta. Sí. Era de... Dos carriles. De doble sentido, ¿no? Ah. Y era de dos carriles en aquel tiempo. Y había un semáforo para entrar al Tapatío, ¿eh? Había un semáforo, tenías que cargarte de este lado. Vuelta y a la izquierda. Entrabas. Era todo un rollo ir a la disco, sí, ¿no? Sí. Y ya cuando salías todo electrocutado, no, pues ahí empezaba la hora... chida, porque pues ya le decías, mira, ven, porque te voy a enseñar acá las constelaciones de las estrellas, Manuel, ya llegaba el güey con su lamparita, ¿qué están haciendo? No, nada, no estamos haciendo nada, apenas vamos a empezar. Estamos repoblando Guadalajara. Exacto. Sí, y pues, luego, pues, a veces cuando hacía frío, la neblina que se ponía ahí muy, muy espesa, fíjate, el fraccionamiento de Revolución era lo único que había, pero el fraccionamiento de Revolución en sí no es tan grande. Ajá. Ya después se incorporó Ciencias Forenses y todo lo demás, ya que, pero no había nada más que el frac Revolución estaba un poco apartado de Guadalajara. Sí, San Pedro Tlaquepaque todavía, tenías que caminarle un tramito para llegar a San Pires. Lo único que había ahí en el Álamo era la ganadera, si te acuerdas, sí. Que abarca una gran parte de terreno. Ahí ya era carretera federal, ahí. En esa parte que pasa por abajo de la ganadera. Ya estaba pues aparte, es lo que quiero decir, ¿no? Y el Tapatío pues era un hotel emblemático de Guanatos, hombre. Sí. Era una chulada, ¿no? De hotel. Todavía, está muy padre. Sí, no, es un hotelazo, un hotelazo. Pero no te dejan reservar, no sé por qué. Bueno, es que son muy reservados. Órale, yo creo que estamos llegando al final, Miguel. A ver, pues sí, claro. Tu comentario, o primero las damas, ¿qué decides? Primero las damas. Nora, tu comentario. Yo, gracias. Pues, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que no fueron mis canciones favoritas. Sigo muy dolida porque no hubo nada de Santana. El gran mérito de Santana, juntar la música rock con todos los ambientes, pues, tribales, ¿no? Cuestiones. Claro, claro. Pero la próxima vez sería padre hacer un programa que tuviera las películas y la música que pusieron en las películas. Claro. Órale. Eso estaría muy interesante. Películas que intervienen canciones, ¿no? Sí. Okay. Sí, esta sería muy interesante. Sí. Pues igual que Nora, no es tanto que no estuviera de acuerdo, sino que pues eso dicen los que saben. Sí, pues bueno. Pues vamos a decir que sí. Aunque para mí faltaron otras canciones. Claro. No, pues ¿dónde están los Bee Gees? Pues es lo que yo comentaba al principio. Carlos Santana. Indiscutiblemente, fíjate, yo recuerdo a Santana. ¿Dónde están los DJs? ¿Dónde están, pues no sé, Gilbert O'Sullivan o pues varios? Bueno, es que Gilbert O'Sullivan, ya estoy ebrio por esta madre. tuvo dos melodías buenísimas, ¿eh? Hay una que se llama... Claire, no, pues una canción que me encanta. Y luego la de Alone Again. Dicen que esa es la canción más triste del rock, Alone Again. Según eso, está catalogada. Es muy grande. Gilbert Sullivan es un cantante bueno, pero aquí el tema... ¿Qué me dices Billy Joel, por ejemplo? Ah, no, pues es que sería interminable, ¿no? Bueno, es que son 50. Bueno, pero se repitieron varias. Parece la lista de popularidad de los Beatles. Se la llevaron los Beatles. De ahí, te voy a hacer una encomienda. ¿Me consigues, por favor, el teléfono de esos hijos de la chingada? Sí. No me conocen, pero ya me van a conocer. Eso, muy bien. Oye, ¿por qué nos hacen eso? Claro. Oye, no ponen a Santana, para empezar. Luego puras de los virotes. Claro. ¿Qué onda? Claro. Luego, ¿dónde queda Lorenzo de Monteclaro? No, cálmate. Tampoco te burles, ¿eh? No, es burla. A mí me gustaban las rolas de ese cuate. ¿No? Ese es otro programa. Me dejaste abrazar. Benny Moré, ¿dónde quedó Benny Moré? Otro perdido. Se equivocó de programa, ¿no? Órale, dado las condiciones que ya no son las mismas idóneas para que yo siga aquí conduciendo el programa, nos vamos a tener que retirar. Muchas gracias. Esto fue... Historia y más, y nos vemos el año que entra, ¿sale? Hasta luego. Feliz año nuevo. Gracias.